Procuraré no repetir lo ya escuchado, pero me hago una pregunta: ¿qué enseñanza nos han dado los zapatistas? ¿Qué aprendemos de ellos? Lo que he aprendido es darle valor, sentido y contenido a las palabras, a sus palabras. Es tradicional que dicen que el indígena tiene palabra y vale mucho. Ellos lo han usado desde siempre. Lo digo porque tradicionalmente hemos hablado de la izquierda, sin ser izquierda, del comunismo real, de los países del bloque, etcétera. Era comunismo, solamente así le llamábamos. Hablamos de los partidos de izquierda, los partidistas. Son de izquierda. A mí me han enseñado los zapatistas que ellos definen muy claramente el sentido y el contenido de las palabras y hablan quizá con un sentido fácil, difícil para ellos que hablan otra lengua, pero son muy certeros en sus definiciones. Ellos no le hablan de partidos de izquierda, ni de muchas otras cosas. Y esto me lleva a decir cuál es la propuesta central que nos hace el CNI, del que EZ es solo parte. Porque inclusive entre compañeros, muchos hablan de la propuesta del EZLN. No, si leemos el documento, la propuesta es del CNI y lo ponen en orden 1, 2, 3, 4. La primera es una lista de pueblos indígenas y una lista de lenguas indígenas. Ese es lo que ponen al principio, no lo ponen al final. Tenemos que ubicar con esta progresión de datos cuál es su propuesta central. Posteriormente pasan a hacer una lista de agravios, 27, pero son cientos, son miles en la República. Con eso nos tocan, nos dicen, aquí hay una muestra. ¿Qué estamos haciendo? Ese es para mí el segundo punto. El tercero sería la propuesta de formar un consejo indígena, posteriormente una consulta para evaluar la posibilidad de una candidatura de una mujer indígena. Yo creo que en esta relación tenemos que ir ubicando para ellos cuál es el punto central a que se convocan ellos y nos invitan a ser parte de ello. Porque quienes van a hacer la consulta son ellos, a menos de que alguno de nosotros seamos parte del Consejo Nacional Indígena. Y termina con la candidatura de CIA, y esto me lleva a la pregunta que ya algunos compañeros han tocado, es ¿qué nos toca hacer? Para mí desde luego es pues imitarlos. Recuerdo la sexta declaración de la selva lacandona, donde nos convocan a crear redes de producción, redes de consumo, redes de información, redes de cultura. Para mí, ese es, nos están recordando, lo hemos hecho, ¿qué producimos? ¿Qué repartimos? ¿Qué consumimos? ¿Qué informamos? ¿Qué hacemos en nuestro ámbito cultural? Desde luego que reconozco aquí muchos compañeros, somos activistas, invitamos, hacemos reuniones, eventos culturales, etcétera, etcétera. Nosotros, pero tenemos una sociedad enorme. Por eso, el revuelo que ha dado esta convocatoria del CNI ha ido a todos los niveles, desde los lectores de noticias, entre comillas, noticias y lectores también, entre comillas, de los medios masivos de difusión, que inmediatamente algunos escritores de diarios dijeron: los abstencionistas, los anulistas ya tienen candidata. A ese nivel, y de ese nivel se dan los debates. Por eso menciono que hay que darle valor, sentido y contenido a las palabras, para que podamos utilizarlas bien. Va desde eso hasta compañeros que se dicen de la Sexta o que son de la Sexta, donde cuestionan cómo, ya lo mencionaron, buscar una vía electoral. Los mismos comunicados del EZ muchas veces lo han dicho: el que quiera entender, que entienda, el que quiera oír, que oiga, etcétera, ¿no? Pues yo me despido con esta pregunta: ¿qué estamos haciendo? Y tenemos mucho trabajo por delante. Gracias.